Y bueno, os pedimos disculpas sobre todo por estos fallos de conexión. No sabemos qué está pasando. Hemos intentado solucionarlos. Perdón por la espera. Pero bueno, creo que la espera más que nunca ha merecido la pena. Vamos a estar, bueno, estamos ya en conexión con nuestro compañero, con el investigador y criminólogo Manuel Carballal, director también del boletín El Ojo Crítico y autor de una colección, ya estabais viendo antes en pantalla algunas imágenes, de una colección que lleva por título Los cuadernos de campo del Ojo Crítico, que ya van cuatro. El último título publicado, este que tengo aquí en mis manos, de lo que vamos a hablar hoy, crimen ritual y rito criminal, pero los hay de ovnis, de poltergeist, de casas encantadas. En fin, ahora daremos toda la información, pero lo interesante es ya saludar a nuestro compañero, lo decíamos, a Manuel Carballal. ¿Qué tal, Manuel? Muy bienvenido. Ostras. Nosotros estábamos preparados por lo que pudiese pasar. Pero bueno, antes de nada, Manuel, aunque muchos dragonautas de los que ahora mismo están en el chat y que ya te están saludando, ahora te pasaré algunas preguntas y algunos saludos. ¿Qué es esto de la colección Cuadernos de Campo? Encontrar sentido o una explicación en algún momento, ¿no? Así que son mis diarios de trabajo. A ver, Manuel, estábamos teniendo problemas, no se escuchaba, ahora ya debería estar todo solucionado. Háblanos un poco, Manuel, a ver cómo te tenemos de niveles por aquí. Ahora me está pasando, creo que lo mismo que le pasa a Berrocal antes, que o estoy poseído por el demonio Minga, Un retardo que durará pequeño unos retardo, segundos, pero se debería solucionar. Si no se soluciona, le ponemos solución. Bueno, Manuel, creo que la gente no ha escuchado, te preguntaba, y te voy a pedir por favor que repitas si no es molestia, te preguntaba por esa colección de cuadernos de campo, ¿no? sí, pues como te decía, son mis diarios de trabajo, todos los casos que se exponen son investigaciones personales. En algunos de los casos yo no he conseguido encontrar la respuesta, la explicación al enigma que se plantea. Entonces, dando a conocer toda esta información, pues igual alguien más inteligente que yo sí es capaz de encontrar esa explicación, ¿no? Y además están montándose como un Tetris, como un puzzle, porque a partir de ahora, a partir del número 4 y número 5, ya puedo empezar a hacer llamadas a pistas que están en otros cuadernos, a pistas que aparecen en otros diarios, casos que están relacionados, personajes que aparecen en varias historias. O sea que es un proyecto bastante ambicioso. Y bueno, esta noche, como digo, lo que vamos a hacer con estas intervenciones que iremos haciendo cada 2 semanas aproximadamente, va a ser ir conociendo en detalle algunos de esos casos que están recogidos en los cuadernos. En alguna ocasión nos adelantaremos a alguno que aún se está escribiendo esta cuarentena, porque esta cuarentena te estás poniendo las pilas con ellos, ¿no? Ya van, ¿cuántos estás? Estoy con tres a la vez que ya casi están terminados. O sea, el Ostras. número 5, 6 y 7 ya están prácticamente terminados. Como se siga retrasando esto, me voy a poner con el 8, el 9 y el 10. Bueno, lo que vamos a hacer es, fíjate, por si luego se me olvida que me conozco, tenemos en pantalla ahora mismo la web, en este caso de Todo Colección, es una de las vías para hacerse con estos cuadernos, también por Amazon. ¿Cuáles son los sitios donde nos podemos hacer con ellos, Manuel? Es que sabes que a mí se me da fatal esto de la Bueno, propaganda. pues entonces, va, es verdad que a ti te cuesta mucho. Ya digo, por ejemplo, uno de los sitios es Todo Colección, ¿no? Donde estáis viendo ya en pantalla que se pueden buscar los cuadernos. También por Amazon, en la web de Secret Shop, en la web del Ojo Crítico, también van a encontrar toda la información. Recordamos, aunque estaban apareciendo en pantalla, imágenes interesantes. Te iba a decir, imagino que sabes quién es este policía. Lo sabes, lógicamente, porque lo entrevistaste, hablaste con él. Y el caso que vamos a desgranar a continuación, tú lo has titulado como el crimen de la Meiga. Alguien que, bueno, pues acabó con la vida de una persona porque pensaba que lo estaba hechizando. Este es el resumen para empezar, pero ahora detállanos esta historia. Sí, todos los casos que yo escojo, como hay una limitación de páginas en cada cuaderno, no quiero pasarme de 150, 160, uh-huh. No quiero pasarme, pero siempre me paso. Además, cada cuaderno va siendo más grueso que el anterior, no hay manera de que me corte, pero tengo que escoger una serie de casos, ¿no? Entonces siempre escojo para cada uno de estos cuadernos 8, 10, 12, 15 casos que a mí me parecen especialmente representativos porque cada uno de ellos me enseñó algo, tienen una moraleja personal, ¿no? En el caso del crimen de la Meiga es una historia bastante truculenta. El que veíamos antes era el teniente de la Policía Judicial, de la 611ª Comandancia de la Guardia Civil, que parecía después era uno de los agentes que participaron en esta investigación, que se inicia cuando en Valladares, un pequeño pueblo de la provincia de La Coruña, pero muy cerquita ya de la provincia de Pontevedra, en la Serra de Outes, de hecho pertenece al concello de Outes, donde se produjo aquel caso del ovni estrellado hace unos años. Es una zona con mucha actividad en estos temas. El dueño de uno de los bares, es un pueblo, repito, muy pequeño, unos 300, 350 habitantes, se percata de que la puerta de una vecina está entornada y avisa a la policía, avisa a la Guardia Civil. Cuando llega la Guardia Civil se encuentran con un cadáver en unas condiciones terribles, con 8 puñaladas y un hachazo en la cara, en la cabeza. Uno de los guardias que hizo el levantamiento de cadáver me comentaba que el cuchillo todavía estaba en el cuerpo, el cuchillo que habían empleado, y estaba tan fuertemente incrustado en la espalda de la víctima que físicamente no eran capaces de sacárselo. Él me decía, es un comentario un poco morboso, que tuvo que poner un pie, la bota, en la espalda de la mujer para hacer fuerza con las dos manos y tirar para poder sacar el cuchillo, lo que demuestra que fue un ataque con mucha violencia, ¿no? A partir de ahí empieza una investigación, no encuentran nada forzado, no hay indicios de robo, no se trata de una agresión sexual, no en principio les parecía un crimen bastante, bastante extraño, y consiguen por fin, voy a ir muy rápido, localizar a un sospechoso, un joven vecino de la zona, que es detenido. Ahí fue muy importante la investigación criminalística, las huellas digitales. Y claro, cuando nosotros hablamos en el mundo del misterio, del tema de las creencias, antes Juanjo estaba hablando de esa comunidad judía tan integrista, ¿no? que se puede ver en Estados Unidos o en Israel. Yo he llegado a la conclusión de que hay creencias que matan, y cuando te ponen delante de la cara, lo acabamos de ver en un momento, hace un momento, una fotografía, todo el expediente de uno de estos crímenes para que des tu opinión y ves la diligencia de inspección ocular, ves las diligencias de levantamiento de cadáver, ves la autopsia, ves las declaraciones de los implicados, los interrogatorios al acusado, y te encuentras con un caso como este, te das cuenta de que a veces las creencias pueden ser un arma homicida. En este caso te decía además, yo aporté algo que se le había pasado por alto a los investigadores, y es que en el informe de la inspección ocular, la inspección ocular es cuando llegan los agentes a la escena del crimen y tienen que describir todo lo que se encuentran, hacen esos croquis que acabamos de ver, ese mapa, digamos, de la escena del crimen, tienen que reseñar todos los objetos que consideran relevantes, y en un momento de ese atestado, de esa diligencia, aparecía mencionado de pasada que habían visto una tarjeta de un parapsicólogo llamado Manuel Camaño. Entonces, a mí me saltó una chispa, ¿no? Dije, uy, pero este tipo, yo sé quién es, era un curandero muy conocido en Galicia. Resumiendo mucho la historia, y creo que es la moraleja terrible de este caso tan dramático, el autor del crimen había acudido a la consulta del brujo, del curandero, del vidente, porque creía que le habían echado un mal de ojo y quería que le echase las cartas y demás. Y como suele ocurrir, y este es un tema que tenemos muy estudiado en el ámbito de la criminalidad esotérica, de los timos más habituales que existen es el timo del trabajito. Tú vienes a mi consulta, yo te diagnostico que te han echado un mal de ojo, que eso debía ser una vecina o alguien que estaba cerca y que le había echado un mal de ojo muy jodido y había que hacer un trabajo muy serio para quitárselo. Este tipo le creyó, consideró que quien le había echado el mal de ojo era esta vecina con la que ya había tenido algún problema en el pueblo, se metió una noche en su casa a esperarla y cuando llegó le pegó 8 puñaladas y un hachazo en la cabeza. Ostras. Para eliminar ese mal de ojo. Ostras. No, desde luego, viendo la escena del crimen en ese croquis que aparece, todos estos documentos que estáis viendo en pantalla, lógicamente están incluidos en el libro del cuaderno de campo Crimen, Ritual y Rito Criminal. Pero no es la única historia. Fíjate, nos pregunta Manuel, maldiciones deportivas, ¿las creencias son un arma homicida? Pueden serlo. Este es un perfecto ejemplo, ¿no? Y además, yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad, por lo que más se han matado los seres humanos es por nuestras respectivas creencias. Porque todos pensamos que tenemos la verdad y, por lo tanto, el que no cree lo que nosotros creemos es un infiel, es un hereje, es un blasfemo. Y gracias a las creencias se han justificado muchas masacres a lo largo de la historia. Lo increíble es que en pleno siglo XX sigan ocurriendo estas cosas. Porque además, solo por ponerlo a manera de epílogo, una de las cosas que descubrí yo en este caso, está más desarrollado en el cuaderno, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me sorprendió, en el que un vecino, Francisco Liste, también asesinó a una vecina, Joaquina Ovelleiro, también sexagenaria, también utilizando un hacha y un cuchillo, porque creía que su vecina era una meiga y le había echado un mal de ojo. Es como si fuese un crimen calcado uno del otro con un siglo de diferencia. Ostras, ostras. Sorprendente. Pero si este caso es impactante, el siguiente, el que vamos a comentar, enseguida vamos a ver imágenes en pantalla, da un poco de miedo. Vamos primero a ver algunas imágenes. Manuel, estamos viendo ahora mismo en pantalla a tres chicas, tres jóvenes con sus nombres, ahora las conoceremos, pero igual, por hacer una introducción muy superficial a la historia que tú has titulado como Las Brujas de San Fernando, nos encontramos con unas cuantas adolescentes, dos en concreto, que le quitan la vida de una manera brutal, lo vamos a ver enseguida con los detalles, a una amiga, por todo lo que tiene que ver con el ocultismo y con esta clase de creencias que habitualmente pues intentamos desgranar aquí en El Dragón o en El Ojo Crítico o en los medios que tenemos a nuestra disposición. Sí, a mí esta historia me llega como otras cuando un día me telefonean desde el caso anterior era de Guardia Civil, en este caso es Policía Nacional quien llevó el tema, el Cuerpo Nacional de Policía, y me telefonean para ver si puedo acercarme a la comisaría de Vigo en Pontevedra, porque al parecer habían llegado un subinspector y un inspector de homicidios desde Cádiz y querían comentarme un caso muy dramático, muy terrible. Además, recuerdo que cuando yo llegué a Vigo, la antigua comisaría de Vigo estaba en un edificio, en un desnivel, bueno, todo Vigo es un desnivel, pero en la comisaría de policía estaba en una cuesta arriba muy empinada, rodeada por una muralla, y tenías que subir esa cuesta para entrar, dejando a mano derecha. Comentó cuando nos cruzamos en la entrada, algo así como, esto es algo que no habíamos visto nunca aquí. Y el caso consiste en que aparece el cuerpo de una menor, de una niña, de una joven de 16 años, Clara García, literalmente cosido a puñaladas, más de 30 puñaladas le habían dado. Barbaridad. Cuando hace la investigación Policía Nacional, termina identificando a las autoras, que son dos compañeras de colegio, también menores de edad, las dos, tanto Iria como Raquel. Y en este caso lo terrible es que no había móvil, no se llevaban mal, eran amigas de toda la vida, ¿no? Eran el grupo de núcleo de amigas en el colegio, pero dos de ellas muy metidas en el mundo del ocultismo, del mundo de lo paranormal, de la brujería, del misterio, adictas a la escritura automática, a la Ouija, habían decidido que querían saber qué se sentía al matar. Y esto es lo que lo hace tan terrible, ¿no? Porque es un caso, es un crimen sin móvil. No hay una causa. Además, decidieron experimentar esa sensación con la víctima más vulnerable. Unos días antes habían intentado hacerlo con una mujer embarazada en el centro comercial de San Fernando, en Cádiz, pero esta mujer las había visto con una, se las encontró en el lavado. O sea, que esto nos puede pasar a cualquiera. O sea, un día vas al baño en un centro comercial y te puedes encontrar a dos personas que quieren asesinarte para ver qué se siente. Es terrible, y teniendo en cuenta además la edad, que además se beneficiaron también de, bueno, se beneficiaron, digamos, de la entrada en vigor de la ley del... Iria se vino aquí a Galicia y aquí se quedó, ya no se marchó. Estuvo en un correccional, primero en Orense y después en Pontevedra, y su caso es impar. Sabían que era una de las asesinas más famosas de la historia criminal española. Pero es que en el caso en sí hay una serie de elementos rituales tan alucinantes. Cuando los policías me empiezan a sacar los informes, la navaja, esa es la navaja que utilizaron para crímenes y demás, y hay una narración en concreto redactada un par de semanas antes del asesinato que es exactamente lo que ocurrió después, ¿no? Hasta ese nivel estaba previsto. Habían reconstruido la escena del crimen con las cartas del tarot, que me parece un detalle alucinante. Brutal. Es de verdad increíble. Sí. Tenían los registros de las sesiones de Ouija o de psicografía, en las que se sentían tuteladas por una serie de demonios de la guarda. Ellas, igual que existe un ángel de la guarda, según la teología católica, bueno, pues ellas creían que tenían sus demonios de la guarda, y además explicaban cómo se sentían siempre protegidas y ya nunca solas, porque demon o, bueno, los personajes que ellas, con los que ellas decían contactar, las protegían. Llegaron a tener una relación muy poco sana de fascinación, de atracción y de imitación con el asesino de la katana, aquel joven Rabadán que un año antes había asesinado a sus padres y a su hermana pequeña con una espada de samurái. Llegaron a escribirle a la prisión y a una de ellas, Raquel, a pedirle el matrimonio. Hasta ese punto llegaba el nivel de fascinación. Pero ya para no enrollarme más, además de todos los detalles siniestros que descubrió la policía, y es lo que les dejó perplejos cuando hicieron la inspección ocular en casa de Iria y de Raquel, como esa reconstrucción de la escena del crimen, uh-huh, con una figura de un ángel al que le habían roto los brazos, la carta de la luna, la carta de la torre. A Clara la asesinaron una noche de luna llena al lado de la torre en un parque de San Fernando. O sea, es una historia verdaderamente alucinante, pero el epílogo de esta historia es que hace unos meses se montó un escándalo, porque como te decía, aunque ellas no llegan a entrar en prisión, hay un momento muy breve que pasan unos días antes del juicio en una prisión femenina en Cádiz, y las autoridades penitenciarias les ponen una presa de confianza en el protocolo antisuicidio, ¿no? Porque pensaban, claro, estas pobres niñas menores de edad metidas ahí entre violadoras, entre traficantes, entre asesinas, entre terroristas, a ver si se van a querer suicidar. Y la pobre presa de confianza a las 24 horas pidió que la sacasen de allí inmediatamente, porque decía que se despertaba por la noche y se las encontraba mirándola fijamente encima de la litera con la cuchilla de afeitar que tenía para depilarse, diciéndole que como hablase le iban a cortar el cuello, o con un bolígrafo diciéndole que le iban a sacar los ojos. O sea, que de inocentes niñas nada, ¿no? De hecho, Manuel, lo que no hemos escuchado y lo teníamos aquí preparado, aunque hemos dado ya algunos detalles, es el propio testimonio de algunos de los policías involucrados en la investigación, dando cuenta de algunas de las cosas que has comentado, ¿no? pues si quieres los escuchamos, porque siempre es mejor escuchar, ¿sí?, a los testigos directos que lo que yo pueda decir. Pues vamos a escuchar en este caso, si no me equivoco, a la inspectora Luque. Estas chicas llegaron conducidas por la Guardia Civil, se monta un cordón policial, empieza hablando el juez, indica para qué estamos allí, voy a hacer el papel de Clara y simplemente ya ellas empiezan a marcar qué es lo que hacemos. Dónde nos sentamos, en un momento dado nos tumbamos, miramos las estrellas. Ellas consiguen que Clara de alguna manera se relaje. Ten en cuenta que ellas habían estado distanciadas. De alguna manera Clara la habría sorprendido aquella llamada. ¿Cómo me llaman ahora? ¿Cómo me llaman hoy? ¿Para qué? Una se pone a la derecha, otra a la izquierda. Y cuando nos incorporamos es cuando una de ellas, sin que Clara sospeche lo que se le viene encima, me sujetan por detrás, me tapan los ojos, no se está dando cuenta que la otra saca la navaja y directamente le da un hachazo en el cuello. Es cuando en aquel momento pues ya una se levanta, otra se mueve, cómo empiezan a pincharle y madre mía, son muchísimas las veces que pinchan aquel cuerpo, entre súplicas de Clara, que le está diciendo dejarme que me vaya. Iria era la que le iba indicando un poco a Raquel que tenía que seguir, sigue. Yo creo que la palabra era sigue, sigue. Madre mía, si ya ponía los pelos de punta imaginarlo en el relato, ¿no?, de algunos de los que estuvieron involucrados, aún más. También enviabas, ¿no?, y tienes recogido el testimonio, en este caso, del subinspector Marcelino Moreno, que es el que hace un poco la inspección y da buena cuenta de todo lo que se encuentran en esa habitación que ya comentabas. Sí, además Moreno fue uno de los que vino a Vigo porque habían encontrado tantas cosas relacionadas con el diablo, con el satanismo, con la forma que tenían ellas de entender el diablo y el satanismo, que pensaban que podía haber alguna conexión. Justo en aquellos días, además, se había producido una psicosis satánica en Galicia, con la implicación de 3 cuerpos policiales investigando, Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, una serie de profanaciones y demás, y pensaban que podía tener alguna relación con Iria, ¿no? Y si quieres escuchamos lo que decía el subinspector, porque él fue el que llegó a la casa y se encontró todo aquello. Perfecto. Vamos a casa de Raquel. En ese registro encontramos cosas que eran espeluznantes. Es decir, ves una ouija, ves manuscritos, encontramos más de 20 libros de contenido esotérico, de contenido macabro, tétrico, muchos vídeos, y encontramos una cajita donde había una vela negra. Había un ángel en posición con las manos cortadas y unas cartas del tarot que simbolizaban la torre y la luna. Tengo que recordar que a Clara, en su ámbito de amistades, le decían luna. Si tú te pones a pensar un poco, esas dos cartas las traslada al escenario del crimen y puede ser coincidente. Existía la torre, que era el observatorio de Marina, y la luna. Y la otra carta, muerte, la carta de la muerte. Empieza a levantar un poco y te dan las cosas casi hechas. Bueno, pues tremendo testimonio, desde luego. Y Manuel, tenemos aquí algunas preguntas pendientes. Ya también en pantalla van a empezar a aparecer pues todas las referencias a este libro, algunos de los casos recogidos en este libro, Crimen Ritual y Rito Criminal, pero insistimos, hay más Cuadernos de Campo. En pantalla vais a ir viendo las imágenes, cuadernos que podéis encontrar en Secret Shop, en Todo Colección, en Amazon, en la web del Ojo Crítico. Pero, como digo, Manuel, hay algunas preguntas interesantes por aquí. De hecho, fíjate, la primera, de David Cuevas. Manuel, ¿cómo te afecta psicológicamente investigar este tipo de casos? ¿Llegas a involucrarte emocionalmente de alguna manera con las familias de las víctimas? Hombre, hay casos cuando tú tienes una relación directa con las familias que habría que ser de piedra y tener horchata en las venas en vez de sangre para no sentirte involucrado, ¿no? Cuando de repente una madre se te pone a llorar y te abraza, o simplemente cuando te ponen delante en la mesa los informes, lo que hemos visto hace un momento, sí, ¿no? La escena del crimen, el levantamiento de cadáver, la autopsia, es como un golpe de realidad, porque cuando vemos películas de policíacas o novelas policíacas, incluso cuando leemos un ensayo sobre crímenes, es todo muy ajeno, muy frío, muy distante. Cuando tienes las evidencias delante de los ojos, te das cuenta de a dónde pueden llegar las creencias, ¿no? Y a veces, por eso yo soy tan radical muchas veces y tan estricto con lo de que no se exageren estos temas, porque estas pueden ser las consecuencias. Fíjate, porque nos pregunta Roser Serra, ¿el tema del oculto puede ser un imán para gente desorientada? ¿Los rituales pueden ser caramelos envenenados para ciertas personas? Sí, hay un volumen muy alto de crímenes que cuando llegan, claro, dentro del proceso de una investigación criminal o de el desarrollo de una investigación sobre un crimen, por un lado está lo que hace la policía, que es la que tiene que detener al culpable de ese crimen y ponerlo a disposición judicial. Pero luego llega la segunda parte, que el proceso judicial, y el juez tiene que valorar cuál es la pena. Bueno, primero si esa persona es culpable o no, y si es culpable, cuál es la pena que se le va a imponer. Y hay muchos casos de crímenes terroríficos, de crímenes brutales, pero de verdad terribles, que yo he conocido, y que el autor, confeso, no ni siquiera entra en prisión, porque se le aplica el atenuante, o en este caso la eximente, de la enajenación mental transitoria. Y eso es porque evidentemente ha hecho algo terrorífico. Me estoy acordando, siempre me acuerdo, no lo puedo olvidar, el caso de Rosy González, de la niña de Almansa, a su propia madre, una espiritista kardeciana, cristiana, evisceró, le arrancó las vísceras por la vagina a su hija de 9 años porque creía que estaba poseída por el demonio. Evidentemente esa mujer era una enferma mental, no puede decirse que haya una causa, no es como en el caso de las niñas de San Fernando, que son unas psicópatas de manual. En este caso estamos hablando de un psicótico, y hay muchas ocasiones en que esta criminalidad, digamos que es el campo perfecto para expresar un delirio, incluso en casos de asesinos en serie. El asesino de mendigos, por ejemplo, es un esquizofrénico paranoico que está cumpliendo su pena todavía hoy, actualmente, pero que al que se le diagnosticó una enfermedad mental cuando cometió los crímenes. Y muy rápidamente, Manuel, un par de preguntas más. ¿De qué depende que un crimen sea considerado ritual? ¿Simbolismo, móvil, intereses del asesino? Sí, hubo un policía que fue el pionero en todo este mundo, porque la policía no solía tocar este tipo de crímenes, se encontraban con casos que les desbordaban, pero hubo un comisario, Antonio Viqueira, que fue quien acuñó el término criminalidad esotérica. Era profesor de la Academia de Policía en Madrid, fue el que detuvo al Jarabo, el famoso caso del Jarabo. Hombre, el primer asesino en serie español. Sí, más que asesino serie, este sería un asesino múltiple, y que interpretó en su día Sancho Gracia, una famosa versión en televisión. Pues el que lo detuvo fue mi amigo Antonio Viqueira Hinojosa, que siempre decía que estaba muy cabreado con esa interpretación porque lo sacan fumando en la película y él no había fumado nunca, y porque cuando van a detener al Jarabo pasan primero sus hombres y luego entra el inspector, y él decía que eso era una infamia, que él siempre era el que entraba el primero, ¿no? Pues el comisario Viqueira fue el primero que empezó a publicar, tanto en la revista Policía como en Interpol, como en varias publicaciones técnicas, los primeros artículos sobre la criminalidad ritual, que no tiene que ver con el rito criminal, en el sentido de que el rito criminal es la huella, la marca de un criminal, ¿no? Hay una serie de elementos personales que firman, lo que se llama la firma del asesino, que firman un cierto tipo de crímenes. No, estamos hablando de crímenes en los que hay una componente religiosa, una componente espiritual o una componente relacionada con las creencias como móvil o como justificación de ese crimen. Y bueno, como abriremos muchas más veces tus cuadernos de campo para conocer casos de estas características, algunas preguntas hoy se van a quedar pendientes. La última nos la hace Alexandra. ¿Y a estos asesinos rituales se les envía a la cárcel o se considera que tienen algún trastorno mental y se les ingresa en alguna institución psiquiátrica? Bueno, en el caso de las brujas de San Fernando, también por menores y demás, es lo que acabó pasando. Pero sí que es cierto que el tema del demonio O, por ejemplo, decir que eso, que escuchabas voces, la voz del demonio en tu cabeza, sí que puede ser un atenuante si el juez lo considera, claro, si después de la evaluación lo considera así. Sí, pero no es nada sencillo. Para eso están las pericias que piden las partes y no es nada fácil, a pesar de que muchos lo intentan cuando ya no tienen otra defensa. Oye, si te han pillado con el carrito del helado en la escena del crimen, con las manos manchadas de sangre y el arma homicida en la mano, lo llevas crudo. Y a veces los abogados intentan utilizar esa triquiñuela de la enajenación mental para conseguir una reducción de pena, ¿no? Pero no es nada sencillo. Sin embargo, hay casos en los que una persona ha pasado todas las evaluaciones psicológicas, psicológica y psiquiátricamente se considera una persona sana, y sin embargo resulta incomprensible, como es el caso de las niñas de San Fernando, que fuesen capaces de cometer un crimen como ese y que una de ellas, hace solamente unos meses, terminase contratada como profesora de psicología en el campus en Oxford, en Inglaterra, que es alucinante. Sí, sí, sí, sí, desde luego. Y ya, la última pregunta. Sergi Alegre Urrea, te la hago además porque creo que este mes en la revista Más Allá o en el anterior, y si no en El Ojo Crítico o en estos propios libros, es un tema que parece que está no resurgiendo. Bueno, la pregunta es si estás siguiendo, sigues la pista de alguna secta o grupo satánico a día de hoy, y si se trata de algo que ha pasado de moda. Y como digo, creo que en los últimos meses precisamente ha estado bastante en la palestra de la actualidad todo el tema del satanismo. Sí, pero bueno, el satanismo en España ahora ya está debidamente organizado. Por fin han conseguido lo que no habían conseguido otros grupos, que es registrarse como entidad cultural y legalizarse. Lo que sí, precisamente hoy además subía un documento de estos que me he encontrado removiendo los archivos. Es verdad que no lo hemos dicho, pero la gente ahora que nos está viendo también puede ir después, lo estamos poniendo por aquí, al canal del Ojo Crítico, que vais a encontrar joyas de lujo en YouTube en este caso. Pues precisamente te decía esta mañana, subí unas imágenes muy curiosas de Mario Conde ejecutando a su finca, y eso tiene que ver con un archivo sobre una persecución obsesiva que yo hice de Mario Conde por su supuesta vinculación con la Orden Illuminati de Barcelona, que será probablemente otro de los cuadernos, estoy apartando ya el material para otro de los cuadernos, pero yo desde hace algo más de un mes no sigo nada, como no sea dar vueltas por el pasillo, a la cocina, al salón y al archivo. Supongo que como todos. Pues ahora sí que sí, Manuel Carballal, te dejamos acostarte más tarde de lo que sueles hacer. Bueno, los sábados depende, que hay sábados que estás en la Rosa de los Vientos. Hoy le ha tocado a Juanjo, lo hemos tenido que liberar antes. Pero bueno, pues en pantalla ahora mismo la portada en concreto del libro que hoy hemos mencionado, Crimen Ritual y Rito Criminal. Y nada más, Manuel Carballal, lo repetimos, criminólogo, investigador, director del boletín El Ojo Crítico, ahora mismo en pantalla, que podéis buscar también en iVoox y en YouTube, con un canal que está recuperando joyas de lujo. Y bueno, que lo que decíamos al principio, cada 15 días aproximadamente, ya veremos la frecuencia, pero será muy a menudo, pues estarás aquí con nosotros mostrándonos algunos de esos casos asombrosos que llenan los cuadernos de campo, que como decíamos ya pueden encontrar en diferentes plataformas como Todo Colección o Amazon para hacerse con ellos. Manuel Carballal, muchísimas gracias por acompañarnos, por sumarte a esta aventura de YouTube tan extraña. Bueno, van a tener que empezar a temblar los Parcerisa y los JL y esta gente de que hayamos llegado a YouTube. Ya tocaba. Así que lo dicho, de verdad, Manuel. Todo un lujo, muchísima gente dándote las gracias y saludándote por el chat. Y nada, que nos escuchamos en la próxima sección, la próxima vez que vayamos a abrir uno de esos cuadernos de campo. Un abrazo. Muchas gracias a ti, hasta siempre.